el día cambia de forma. Vos cambiás la música. La mañana de Radio Vox. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Arrancamos el fin de semana largo. Bueno, estamos en la mañana de Vox, acá en la 102.9. Estamos para acompañarte. Nosotros nos quedamos, seguimos trabajando, seguimos acompañándote en donde estés. Si estás en el auto, si estás trabajando, si estás en tu casa, si estás limpiando, bueno, ponés la 102.9 y compartís la mejor música con nosotros, porque en este programa la música la seleccionan ustedes. Ustedes, a través de sus audios, seleccionan la música de este programa. La mañana de Vox arranca de 11 a 2 de la, a 1 de la tarde. Ya me estaba pasando de horario. Bueno, llegué un poquito tarde, les comento. Las rutas están cargadísimas, así que los autos y los micros están a paso de hombre. Así que vayan con paciencia la gente que va saliendo de la ciudad. Mucha gente se está yendo, se está escapando de la ciudad. Y ahora vamos a hablar de los lugares elegidos por la gente a donde fue a pasar estos días, este fin de semana largo, ¿sí? Extra Lash, como decíamos ayer. Recuerde que estamos los jueves y los viernes de 11 a 13 horas acá en la mañana de Vox. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Hoy me vas a tener en los dos programas que vienen después, así que estoy todo el día acá en la radio. A la 1 de la tarde arranca la peña de Cristian Castillo, ¿sí? Con todo lo que tenés que saber, todos los futboleros ahí, hinchas de Colón. Porque es un programa exclusivamente no, porque lo pueden escuchar todos, pero están todos ahí prendidos los hinchas de Colón porque hablamos de lo que pasa con su equipo. También a las 2 de la tarde arranca la mejor previa porque arranca rompiendo reglas como todos los viernes de 14 a 16. Así que ya ahí tenemos todo el día para compartir música, buena onda, comentarios, deporte, tenemos un montón de cosas para compartir. Así que yo te propongo que te quedes ahí del otro lado a compartir la mañana de Vox con nosotros. Y ahora vamos a un audio, ¿no? ¿Tenemos un audio? Hola, Masi, soy Pilar, soy de Cádiz, soy la pesada que siempre os pido la fortuna de Luis Cepeda y esperando que suba en el ranking, doy mi voto para En Voz, mi voto vale para la fortuna. Y que me lo pongas. Que muchísimas gracias por siempre hacernos caso y un recuerdo y un saludo a las promotoras de Luis Cepeda. Besos, Masi, y a todo el equipo de Radio Voz. Así pasaba el primer mensaje. Acordate que vos proponés la música, nosotros te la vamos programando y vamos pasando a lo largo del programa. Así que quédate ahí, 11-64-00-70-47, nuestra vía de comunicación. Hasta la 1 de la tarde, complacemos tus pedidos en ese número. Estamos acá, en la mañana de Vox. Antes de verte en la arena yo estaba tan triste. Te pintaba con la crema nubarrones grises. No creía en las sirenas pero me quedé de piedra. La playa llena y tú te acercas. Perdona, ¿qué haces esta noche? Si tú no tienes prisa yo por ti levanto la torre. conocí, ya no estoy triste nunca más. Y ahora pinto de colores esas nubes grises. Si alguien me roba ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado. Si alguien me besa me giro un lado, si no eres tú la que me ha besado. Si tú no tienes prisa yo por ti levanto la torre de Pisa. Yo por ti cancelo hasta mi viaje a Ibiza. Yo por ti me vuelvo a cuarentena. Si tú me esperas bajo la luna llena mirando al mar. La fortuna no es tener dinero, es verte a mi lado. Café o té, descremada o entera, taxi o colectivo, postre o fruta. Easy, tu vida está llena de elecciones. Lo mejor, ya decidiste. Vox 102.9. Esta es tu onda. Otra vez que me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante. Estamos compartiendo la mañana de la Vox en una mañana nublada para quedarse en casa. La gente que nos quedamos, que no fuimos a ningún lado, porque no nos da el presupuesto. Bueno, nos quedamos escuchando la 102.9 que te propone la mejor música en un día nublado para estar ahí en casa, ordenando, tomando unos mates, tomando un café, tomando un té. El frío no se quiere ir, parece, ¿no? Tenemos una temperatura, pero de... Ahora les digo porque no lo tengo... ¿Cómo? ¿La temperatura? Ahí está. Tenemos una temperatura de 15.7 y la sensación térmica es de 15.7 también. Así que, bueno... en este mes ya tendría que hacer un poco más de calor, como hizo algunos días ahí salteados, pero sigue el frío a morir. Yo odio el frío, le digo la verdad. Hay mucha gente que le gusta el frío, a mí me gusta el calor. Dame una remera, un jean, unas zapatillas y te salgo, pero acá me tengo que venir con gorra. Bueno, la gente que me conoce ya sabe que vengo todo disfrazado, con gorra, con bufanda, con campera, con buzo, bueno, con todo. Hoy vamos a hablar de los lugares que vos elegís, esos lugares que vos decís, acá quiero ir a despejarme, a desenchufarme de Buenos Aires, de la ciudad, y elegís algunos lugares para tomarte esos días, tanto en zona de las provincias del sur o las del norte, o acá en Buenos Aires, en la costa. ¿Qué lugares elegís para tomarte unos días, hacerte una escapada, como este fin de semana largo, extra large, o las vacaciones, si ya estás planeando, ¿no? Porque ya se abre todo, la gente está contenta, la gente está saliendo de toda la crisis que vivimos con la pandemia, de estar encerrados y todo eso. Bueno, no nos olvidamos, ya toda la gente está contenta. Y ahora vamos a hablar en un rato de los precios, ¿sí? ¿Cuánto sale comer en la costa, eh? ¿Cuánto sale ir una familia tipo de 4 personas que vayan a comer? ¿Cuánto sale por cada uno? En un ratito nada más. Pero ahora vamos a hablar simplemente

estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de palidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. Javi Cambi, y el lugar que elegimos es Pinamar. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9 y seguimos escuchando tus mensajes, tus pedidos, porque vos estás seleccionando la música de este programa. Sí, ahí pasaba Pedro Cambi, que decía que el lugar elegido para él y para su familia es Pinamar. ¿Sí? ¿Cuál es el tuyo? Te estamos preguntando, hoy es la consigna. Hablar de los lugares elegidos para ir a descansar, para desenchufarte de los problemas. Así que como decía recién el locutor en el avance, nos desenchufamos de los problemas, de las malas noticias, y nos tomamos unos días como mucha gente se los tomó este fin de semana largo, ¿no? 11-64-00-70-47. Y seguimos recibiendo tus pedidos y seleccionando la música que vos pedís. Hola Radio Box, buenos días. Habla Andrea de Temperley. Les mando un beso, Maxi, Damián. Bueno, hoy quisiera pedir el tema de Ana Gabriel, Amigos, Simplemente Amigos. Buen fin de largo, les mando un beso enorme. Abrazados, con Hola, buen día Radio Box, feliz fin de semana largo, un abrazo Maxi, un abrazo Damián, que tengan un lindo día, un buen programa, y bueno, quiero escuchar si pueden pasarme Cómo Olvidarme de Aquel Día del Averizo. Un abrazo grande, acá lo estamos escuchando con Andrea, Ramón de Lanús. Te veo desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Por vacaciones soñadas, y me iría a Cuba a ver un paraíso diferente. Por una escapada, San Clemente alcanza. Está bárbaro. Bueno, estamos hablando de los lugares elegidos, esos lugares que vos querés descansar, querés desenchufarte de los problemas, que te vas a veranear o te pegás una escapada como este fin de semana largo. Ahí pasaba el mensaje de Mabel, que decía de Cuba, ¿no? Pero por tema de dinero debe ser que se queda en San Clemente. Bueno, en un ratito vamos a hablar justamente de los precios, cómo están para ir a comer o para ir unos días a la costa, ¿sí? Está bastante, hay que ahorrar algo para el verano, porque se está complicando en el tema de, bueno, para algunos, ¿no? Para otros, obviamente, si tienen casa, si tienen algún departamento, si tienen familia allá, obviamente no van a tener estos tipos de problemas. Bueno, seguimos complaciendo los temas en el 1164-007047. Y bueno, así pasaba el mensaje de Sonia, el mensaje de Pilar, el mensaje de Ramón de Lanús, que escuchábamos. Gracias, Ramón, por estar escuchando el programa. Espero que después sigas porque estamos hasta las 4 de la tarde. Estamos después con la peña de Cristian Castillo, después viene Rompiendo Reglas y bueno, estamos acá en la Vox, en la 102.9. Ramón de Lanús pedía el tema del Averizo, cómo olvidarte, que ahí pasaba. También Andrea de Temperley, que está escuchando el programa con él, que pedía el tema de Simplemente Amigo. Le mando un beso también a Andrea, gracias por estar ahí del otro lado. Y recién escuchábamos a Mabel, que hablaba de las vacaciones. Pero ahora tenemos otro audio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan los chicos de Tu Mañana en la Vox? Bueno, acá les habla Juan Manuel Escobar, de Varela City. Bueno, si yo me dan a elegir, digamos, elegiría de vuelta las cataratas. Las cataratas, la verdad que es una escapada linda. El viaje es medio largo, pero bueno, después lo disfrutás a pleno. Así que bueno, ese sería mi escapadita. Así que bueno, no sé si me excedí con el mensaje, no sé si es como en Rompiendo Reglas, que creo que es 1:30 al máximo. Bueno, por las dudas me apuro. Pasamos un tema de, ¿cómo se dice? Mar Anthony, Vivir la Vida. Gracias, Maxi. Nos vemos en un rato. Abrazo a vos, a Damián y a todos los oyentes de la radio. Bye, bye. Así pasaba el mensaje de Juan. Bueno, Juan, mi compañero de ahí, de los dos programas que vienen después. Le mando un abrazo y ahora te vamos a pasar el tema que pediste. Acá tenemos otro audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un lugar, si vamos a soñar, voy a elegir México, Bahía, el Morro San Pablo. Pero como no me da para llegar allá en este momento, así que me quedo acá, escuchándolos a ustedes, muy buen programa, y pediría un tema de Maná. Me encantaría escuchar un tema de Maná. Bueno, un beso grande, soy Sonia de Quilmes, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a todos los que se están comunicando a la radio, están participando de la consigna. Y estamos hablando de los lugares que elegirías para descansar, para tomarte unos días sin problemas, ahí olvidarte de la hora, del tiempo, si llueve, si sale el sol, si está nublado. Bueno, no importa porque no hay horario. Si te quedás a dormir, te quedás en la playa, te quedás en el lugar que vos quieras, ahí en ese lugar, valga la redundancia, que elegiste, ¿no? Así pasaba el mensaje de Sonia también, y nos pedía un tema de Maná. ¿Sí? En un ratito vamos programando toda la música que vos solicitás a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía. Ahora escuchamos un clásico, la señora Cher, con este tema que dice Creer. Seguimos compartiendo la música de la mañana de Vox. Y bueno, agradecemos los mensajes que están llegando. Cristina dice, hermosa música. Dice, lugar donde me gustaría estar, Bariloche, San Martín de los Andes o Villa La Angostura. O sea, pinos, lagos, montañas, piedras, aire fresquito y seco, dice. Ahí está el mensaje de Cristina. Gracias por estar escuchando la radio. Y ahora, la que llega, la señora Tina Turner, con el tema La Mejor. onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9. Acordate que nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Te estamos acompañando en este comienzo del feriado largo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos depara el tiempo en este fin de semana? Vamos a hablar del tiempo. Hoy viernes, la mínima de 9 grados, la máxima de 20. Vamos a estar ahí con un panorama nublado, con alguna llovizna por la tarde, pero no es alta la posibilidad. Vamos al sábado. ¿Qué pasa el sábado? La mínima 12, la máxima 21. ¿Sí? Nublado también, por momentos sale el sol. Para los que estamos acá, estamos para compartir este fin de semana extra largo. Para el domingo, bueno, se viene la lluvia. Domingo y lunes, lamentablemente, lluvias. La mínima 16, la máxima 21 para el domingo. Y para el lunes, la mínima 15 y la máxima 22. Acordate que estamos hablando de los lugares que vos elegís para ir a descansar, para ir a desenchufarte de los problemas, para olvidarte del horario y tomarte unos días de descanso. 11-64-00-70-47. En un ratito vamos a hablar de los precios que vas a pagar para ir a cenar, para ir a almorzar. También vamos a hablar de lo que pasó con el partido de anoche de Argentina-Paraguay y el partido que se viene el domingo. Todo en un ratito, así que yo te propongo que sigas acompañándome acá en la mañana de Radio Box. Hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía. Ahora nos vamos a las publicidades y volvemos un ratito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro, WhatsApp, 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com. Estamos llevando adelante el Plan de Inversión Municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas,

Seguimos en la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Bueno, este tema lo pedía Juan Manuel de Varela. Vivir mi vida, de Marc Anthony. Ahora nos vamos con este tema que pedía Sonia de Quilmes. Un tema de Maná, ¿sí? Bien arriba. Estamos compartiendo tu mañana, la que vos elegís. Por la mañana, vos podés dejar tus mensajes. La mañana de Fox. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en el 102.9, 11-64-00-70-47. Ahí recibimos tus pedidos porque vos seleccionás la música de este programa. Y ahora te tengo que contar que tenés que conocer los beneficios que tenés para empezar a cobrar tu jubilación en BBVA. Te bonificamos el mantenimiento de la cuenta Express, Plus, Full, Premium o Premium, World por 2 años. Además, te regalamos saldo a favor en tu tarjeta de crédito como premio de bienvenida. Y hay más. Si recibís tu jubilación en BBVA, tenés un 30% de reintegro en farmacias para comprar en un solo pago con tarjeta de crédito Visa. Y como si fuera poco, también te bonificamos por 12 meses un paquete de seguros que incluye cobertura contra robo en cajeros, bolso protegido y asistencia domiciliaria de urgencias las 24 horas. Conocé cómo traer tu jubilación a BBVA en bbva.com.ar. BBVA, creando oportunidades. Bueno, era como un trabalengua, ¿viste? Bueno, ahí tenés entonces lo que te ofrece BBVA, ¿sí? Tenés oportunidades y acá nosotros estamos diciendo que tenés beneficios con llevar tu jubilación a BBVA. Bueno, ahora seguimos con la música. ¿Qué se viene? ¿Tenemos algún audio o no? Ah, ahí están llegando. Se viene el tema que pedía Cristina, ¿sí? Un mensaje teníamos. Cristina de Quilmes pedía un tema de Charlie García. Bien arriba nos pedían. Bueno, este, ¿qué más arriba? Estoy verde. No puedo salir. escuchanos por www.fmradiobox.com. Seguí la onda. Onda Box 102.9. Y la onda de Buenos Aires. Esto es la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Te seguimos acompañando a través de internet en www.fmradiobox.com. Hasta las 13 te hacemos compañía. A las 13 llega la peña de Cristian Castillo. A las 14 llega Rompiendo Reglas y a las 16, ¿sí? A las 16 llega No Contaban Con Mi Astucia, ¿sí? Así que tenés una programación toda la tarde, hoy viernes. Yo te propongo que te quedes a compartir la música de la 102.9 Radio Box desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Y ahora vamos a hablar de los precios en la costa atlántica. A ver qué pasa con los precios. Está bastante saladito para comer en un restaurante, en un lugar que quieras llevar a tu familia. Bueno, está entre 1.500 y 2.000 pesos, ¿sí? Para comprarte un plato de pastas, una gaseosa, 350, por ejemplo, te sale la gaseosa, 400, te sale el plato de pastas sin salsa, sin nada. Después le tenés que agregar la salsa, el estofado, si vas a comer pasta, si vas a comer pizza, bueno, tenés algunos lugares así que tienen pizza libre, que también, por un lado, vos decís, bueno, me sale más barato por la pizza libre, porque comés la cantidad que vos quieras, pero por el otro lado, las gaseosas y las bebidas te salen el doble. Así que bueno, por algún lado tienen que recuperar esa plata que vos te estás comiendo varias pizzas. Bueno, y si no tenés otra opción, por ejemplo, ¿no? ¿Están los choclos tradicionales, los playeros? Bueno, están entre 120 y 150, ¿sí? Un choclo. ¿Qué le podés poner? Algún aderezo, lo que quieras. Los panchos están 150, alguna gaseosa así chica ahí en la playa te sale 100 pesos, agua caliente para el mate te sale 50 pesos. Esos son los precios que en la costa están cobrando ahí en la playa para que vos puedas consumir algo, ¿no? Si al mediodía generalmente la gente no va mucho a comer porque se queda en la playa picando algo, sí a la noche. A la noche sí busca un lugar para ir a ver una obra de teatro, para ir a un canto bar, para ir a cenar justamente, y ahí sí que tenemos que elegir qué día vamos a ir, porque si no te sale arriba de los 10.000 pesos por cena, si son cuatro grandes. Entre el cubierto, entre la gaseosa, entre el plato que vas a elegir. Después, si vas a comer algún postre, también, ¿no? Así que hay que pensarlo. Elegimos uno, dos, tres días a la semana a ir a comer afuera. Y después, bueno, compramos algo en los chinos, compramos algún fiambre, compramos alguna cosita así nomás. Si total vinimos a ver la ciudad, despejarnos de todos los problemas, como dijimos antes, de desenchufarnos de las cosas cotidianas, como el estudio, como el trabajo, y nos vamos a despejar un poquito a la costa. Bueno, ahí estaban los precios, entonces ya sabés que tenés que calcular entre 1.500 y 2.000 pesos por persona para ir a almorzar o cenar en la costa atlántica, ¿sí? Bueno, seguimos compartiendo la mañana de Radio Box. Ahora le ponemos un poquito de reggaetón a la mañana, ¿sí? Empezamos a bailar un poquito donde estés. Subí el volumen de la radio. Pues viene este tema de Enrique Iglesias, recién salidito del horno, que dice pendejo. Así es el nombre del tema. Y pegadito llega El Problema de Daddy Yankee, ¿sí? El tema El Problema. Hasta las 13 te hacemos compañía en la box. Por un ratico me quito el corazón y te lo dejo, pa' ver si así te hago sentir lo mismo. Esta vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da. Y por un ratico te vi volví a caer como un pendejo. Si ya te había olvidado, ya estaba bien, ma, ¿por qué te acercaste? Me había acostumbrado a la vida sin ti. Ahora sí suena el cel, pienso que llamaste. Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir. No sé qué me da, qué me da, qué me da. Tú estás en otra liga. Mami, no hace falta que lo diga. Mami, no hace falta que lo diga. Esto se siente igual que la primera vez. nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un vape, blash coma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó. Movimiento sexy, nunca rebotó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Vengan, ven. Te hablo a ti, que me estás escuchando. Te veo con muchas ganas de pedirme un tema. Anota 11-6400-7047. Envíame un WhatsApp que te lo paso. Estamos compartiendo la mañana de la Vox. Y bueno, estamos viendo que Boca, el equipo de Boca Junior, agotó las localidades para el regreso a la Bombonera. ¿Sí? Ahí están toda la gente de Boca contenta después del clásico que vivimos el domingo. Pero bueno, de todo se olvida. El tiempo se olvida. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó anoche en el partido de Paraguay y Argentina. Sí, que ahí estuvieron jugando, estuvimos viendo el partido. Estuvo interesante por momentos no. Y el resultado del 0-0 sigue complicado Paraguay. ¿Sí? Para la clasificación, pero ahí ya está peleando, pero vamos a ver qué pasa. El domingo nos enfrentamos con Uruguay, ¿sí? Nuestros hermanos uruguayos. Después cuando venga el señor Juan, seguramente va a dar la selección, cómo va, se va a formar en el otro programa, así que sigan prendidos a la Vox. Vamos a hablar entonces en un ratito de una obra que está dando mucho que hablar y está en la calle Corrientes, sobre una obra de teatro. Para la gente que se quedó en Buenos Aires y no sabe qué hacer este fin de semana, bueno, le vamos a ofrecer, le vamos a proponer justamente esta obra que tiene muy buenas críticas. Se llama Madres, ¿sí? Son cuatro amigas que van a tener a su bebé, están embarazadas y van a tener a su bebé, y cada una presenta un problema diferente con sus maridos. Ahí está esta obra que viene de un escritor estadounidense, donde la llevan a cabo acá en la calle Corrientes y tiene mucho éxito, ¿sí? Son madres jóvenes y que cada una está presentando un problema diferente, ¿sí? En el embarazo. Así que a todas las chicas que quieran ir a ver esta obra, y por qué no a los muchachos también, ¿no? Ahora volvemos a la música porque vamos a los 90. Nos vamos a transportar a los 90 y vamos a subir el volumen de la radio, del teléfono, de la computadora, porque nos vamos a poner a bailar un poquito. ¿Sí? Le ponemos música dance a este viernes nublado, que está pesado, que parece que por un momento va a llover, que hace frío, pero nosotros seguimos levantando la temperatura acá en Radio Box, la 102.9. Lo que viene, Hathaway, con este tema que dice, ¿esto es amor? Pregunta, ¿no? Don't hurt me no more. Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. La mañana de Radio Box, y ahora vamos a pasar a las noticias locas que pasan acá, que pasan en el mundo, ¿no? Esta vez en Estados Unidos, en Indiana, un hombre dice que llamaba continuamente al 911 para anunciar que estaba cansado. Pasará 2 meses en la cárcel del condado, según los informes policiales, por esa broma que hacía, que estaba cansado. Bueno, parece que no le fue bien. Dice, Daniel Stronder, de 61 años, llamó a la línea de emergencia varias veces un día jueves. Y bueno, registraron su número, obviamente, y lo fueron a buscar para ver qué le pasaba, porque llamaba y cortaba. Decía que estaba cansado y cortaba. Bueno, esas bromas a veces salen mal. Ahí estaba entonces una noticia loca de Estados Unidos, Indiana, que le pasó a este hombre. Seguimos en la mañana de la Vox y ahora llega la señora Jennifer López y gente de zona. Ni tú ni yo. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Me gusta mi gama, pero prefiero la tuya. El amor es así.

que no podía salir de tu casa. ¿Qué pasa? ¿No sabías que te acompañamos a todas partes? Fox 102.9. Esta es tu onda. En todas partes. Estamos llegando al final del viernes acá en la mañana de Radio Box, que te acompañamos con música, con información, con actualidad, con un poco de deportes, con todo lo que a vos te interesa. Los jueves y los viernes de 11 a 14 horas te esperamos acá en Radio Box para compartir la mañana de Radio Box, ¿sí? Ahora te tengo que proponer algo, que conozcas los beneficios de que tenés para empezar a cobrar tu jubilación en BBVA. Te bonificamos el mantenimiento de la cuenta Express Plus, Full, Premium o Premium World por 2 años. Además, te regalamos saldo a favor en tu tarjeta de crédito. Impresionante lo que tiene BBVA. También te vamos a comentar que te damos la bienvenida. Sí, te damos la bienvenida con un crédito en tu tarjeta de crédito. Y recibís tu jubilación en, si recibís tu jubilación en BBVA, tenés un 30% de reintegro en farmacias para comprar en un solo pago con tarjeta de crédito Visa. Y como si esto fuera poco, también te bonificamos por 12 meses un paquete de seguros que incluye cobertura contra robo en cajeros. Ojo, atención ahí, robo en cajeros, bolso protegido y asistencia domiciliaria de urgencia a las 24 horas. Conoce cómo traer tu jubilación a BBVA en bbva.com.ar. BBVA, creando oportunidades. Bueno. De esta manera nos vamos despidiendo de la mañana de Radio Box, acá en la operación técnica del señor Damián Espadía. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Te propongo que te quedes a compartir la tarde con nosotros porque llega la peña de Cristian Castillo. Ya está preparado ahí el señor Juan Manuel para toda la gente de Colón que está esperando este programa. ¿Sí? En un ratito llega, y ahí también me tenés a mí. Así que bueno, me despido hasta un ratito para acompañarlos nuevamente. Los dejo con las publicidades de la radio. Ya regresamos con la peña de Cristian Castillo. Bring me down, play sweet, make me move.